quirófano, mira interrogante a su criado, el siniestro y repugnante Sarco, un gitano a quien salvó de morir en la horca y domina como a un perro fiel. ¿Dices que mi hija Karen viene acompañada de un anciano inglés? Ay. Que sin duda es el profesor Lewis. Ay. ¿Un muchacho y un hombre vestido a la usanza oriental? Grande y fuerte. ¿Fue él quien evitó que mi hija muriera al derrumbarse el puente de Saint-Étienne? Un hombre fuerte y vigoroso de aspecto hindú. El gitano informa por medio de señas con las manos y gestos fácilmente comprensibles para el varón. Su rostro repugnante, que muestra la horrible cicatriz que le cruza la mejilla, es como una grotesca máscara, y el pañuelo rojo anudado alrededor de su cabeza lo hace ver aún más extraño. El barón de Tífano comenta finalmente: ¿Vienen en una carretela? Bien, Sarco. Después de todo, no eres tan imbécil. Cálmate. No tienes por qué alarmarte. Solo porque mi hija llegue acompañada, lo prepararé todo para recibirlos, tal como se merecen. El barón de Tífano sonríe pensativo. Se acaricia la barbilla hirsuta y sus ojos verdosos brillan en las obscuras cuencas. La bufanda roja de seda anudada en su cuello se extiende como bandera y mira con desprecio al gitano. ¿Te vieron? Bien. No debes preocuparte. Hubiera sido mejor que te quedaras con ellos para guiarlos en el camino. La niebla es muy densa y dificulta el avance, sobre todo pensando que el camino es peligroso cuando tengan que cruzar cerca de los pantanos. Sí, ya sé que tienes miedo a los forasteros, que no te agrada que vengan visitantes por aquí, pero se trata de mi hija, que regresa después de 10 largos años de ausencia. ¿Qué importa que venga acompañada? El profesor Lewis solo viene a entregarle en mis manos y se largará cuanto antes, llevándose a sus amigos. Un hombre fuerte, joven y vigoroso, vestido a la usanza hindú, acompañado de un muchacho. ¿Quiénes serán? Sí, no tienes por qué repetirlo. Ese hindú parece demasiado hábil y evitó que cayeran cuando el puente se derrumbó. Tendremos mucho placer en conocer a ese hombre y al muchacho. Pero lograremos que, al igual que el profesor Lewis, se marchen de aquí cuanto antes. No me agrada tener extraños en mi casa. Eso es todo, Sarco. Ya puedes largarte. ¿Qué esperas? Ordena a los criados que preparen la alcoba de mi hija Karen y dos alcobas más para la de sus amigos, que espero solo se queden cuando más esta noche. ¡Vete y déjame en paz! El gitano se aleja con movimientos siniescos. Sus largos brazos cuelgan como péndulos y pronto desaparece entre la niebla. El barón de Tífano queda en actitud pensativa, como si tratara de ver más allá de la niebla. Ningún extraño debe permanecer más de una noche en mi casa. Haré que se larguen mañana mismo. Es lenta al paso de la carretela a causa de la espesa niebla que cubre el camino. Calimán sostiene con mano firme las riendas, obligando a los caballos a sostener la misma marcha por aquel camino que poco a poco va haciéndose más rústico. El camino asfaltado ha quedado atrás y ahora avanzan por terreno polvoso y lleno de hoyancos en los que las ruedas del carromato rechinan amenazando con romperse. Karen de Tífano y el profesor Lewis, acomodados en el asiento posterior, se envuelven en las frazadas, pues la humedad de la niebla se convierte en frío que les cala hasta los huesos. En el asiento delantero, el pequeño Solín permanece inmóvil al lado de Calimán. Un día hemos tenido más incidentes que nunca. Esperemos que no haya más y lleguemos pronto al castillo del barón de Tífano. Creo que el barón debería preocuparse de nosotros, sobre todo de ti, Karen. Él bien sabe que en temporadas de lluvias estos caminos son peligrosos. ¿Ya vieron cómo se derrumbó el puente? A papá no le gusta salir de sus dominios. Sí. Cuéntelo. Sí, pero esta es una ocasión especial. Regresas a su lado después de 10 largos años. Estás aquí de nuevo. Su única hija, a la que no ha visto en todo ese tiempo. Y lo menos que podía hacer era estar presente. Bien podía al menos haber enviado a un emisario para acompañarnos. No se preocupe, profesor. Está usted un poco nervioso y no es para menos. Los incidentes, la destrucción de su auto y la fatiga del viaje han terminado con sus nervios. Sí, eso creo yo también. Calimán, ¿no podemos ir más rápido? La niebla lo impide. Este es un camino sinuoso y no quiero exponerlos a un nuevo riesgo. Sobre todo ahora que cruzamos un terreno peligroso. ¿Terreno peligroso? ¿Qué quiere decir? Los costados del camino son terrenos pantanosos. ¿Pantanosos? Sí, sí, sí. Si nos saliéramos del camino, de seguro quedaríamos atrapados en los pantanos. Es por eso que debemos ir marcha lenta, pues la niebla apenas nos permite ver a unos 5 metros adelante. Pero, ¿cómo sabe usted que hay pantanos alrededor? Yo no veo nada. A veces no es necesario utilizar el sentido de la vista para percibir lo que nos rodea, Karen. A través de los sentidos del oído y del olfato podemos descubrir cosas que no están a la vista. ¿Y usted domina los sentidos a tal grado? Digamos que mis sentidos se han desarrollado un poco más de lo normal y así puedo afirmar que estamos cruzando entre pantanos. ¿Cómo lo sabe? Percibo el olor de aguas estancadas, el inconfundible olor de los pantanos mezclado con aroma de plantas acuáticas y que solo crecen en regiones pantanosas, como lirios y una variedad de lechos. Por todos los diablos. Yo no puedo percibir esos olores. ¿Y es difícil llegar a desarrollar así los sentidos? No, nada es difícil cuando hay decisión en conseguirlo, Karen. Solo que la mayor parte de la humanidad se ha olvidado un tanto de aprovechar sus sentidos del oído y del olfato, valiéndose únicamente de los ojos y conforman con mirar todo lo que los rodea. Y el sentido del oído y del olfato le restan importancia. Pero como les digo, dándole la importancia debida a todos nuestros sentidos, podemos percibir cosas maravillosas, aunque no estén al alcance de la vista. Como los ciegos, ¿verdad? Exacto, Solín. Como los ciegos. Cuando algún ser pierde el privilegiado don de la vista, se ve obligado a desarrollar sus otros sentidos. Y aún sin ojos puede descubrir todo lo que le rodea. Sus palabras siempre son tan interesantes. Es usted un hombre singular que hace resaltar la importancia a tantas cosas que normalmente me parecían insulsas. La vida, señorita Carmen, es un cúmulo de experiencias maravillosas. Y todo ser humano debe estar capacitado para disfrutar del mundo que lo rodea, valiéndose de la gran energía concentrada en el cuerpo. El cuerpo humano, la máquina casi perfecta de la creación. De pronto, sienten un brusco movimiento y Calimán advierte un nuevo peligro. ¡Cuidado! ¿Qué pasa? ¡Cuidado! pasar sobre un profundo hoyanco y una de las ruedas se desprende, provocando que la carretela quede ladeada sobre el camino. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Calimán salta ágilmente y observa el desperfecto. Bah, solo esto nos faltaba. Una de las ruedas se desprendió al meterse en el hoyanco. Bueno, por todos los diablos. Ahora sí que nos quedamos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Aún estamos lejos del castillo y... ¿Y no creo que por aquí crucen otros vehículos? Como no sean murciélagos o lobos humanos. ¿Calimán, podrás arreglarlo? Creo que sí, Solín. Aunque perderemos algún tiempo. Se rompió el eje de la rueda y trataré de repararlo provisionalmente para llegar a nuestro destino. Buscaré una rama fuerte y resistente que suple el eje de la rueda. Profesor Lewis, ¿quiere venir un momento? Tendremos que seguir a pie y, francamente, me parece... Tranquilícese, profesor. Espero reparar la rueda ahora mismo. Solo que perderemos algún tiempo. Voy a buscar una rama fuerte, pero usted debe quedarse aquí cuidando de Carmen y de Solín. No se separen. Y no se les ocurra salir del camino. Recuerden que hay pantanos cerca. Espero no tardar, pero suceda lo que suceda. Bueno. No se aparten de este lugar. Calimán, ¿sospecha usted que hay peligro? El peligro existe desde el momento que iniciamos el viaje, profesor. Estamos en terreno peligroso y desconocido. Vigile bien. Y si ocurriera algo, dé la voz de alarma en el acto que regresaré tan pronto como pueda. ¿Comprendido? Sí, pero no tarde, por Dios. Tranquilícese. Y abra bien los ojos. Cuide de Carmen y de Solim mientras regreso. Y abra bien los ojos, profesor Lewis. Calimán se aleja con paso firme, desapareciendo pronto entre la espesa niebla. El anciano profesor se estremece mirando a su alrededor. Sí. Sí, el peligro nos rodea. Es posible que alguien trate de aprovechar esta detención para... atacarnos. ¿Profesor? Ay, profesor, ¿dónde está usted? No lo veo. Aquí, Karen, voy a tu lado. Avanza entre la niebla cada vez más densa. Se reúne con la hermosa joven y con Solín. Y a pesar de estar muy cerca, apenas pueden mirarse las caras. ¿Y Calimán? Fue a buscar una rama de árbol para reparar la rueda del carromato. No tardará y... me aseguró que continuaríamos el camino. Voy con él. No, muchacho, quieto. Tú te quedas aquí. No te atrevas a desobedecer porque puedes lamentarlo. ¿Entiendes? No te muevas. Calimán así lo ordenó. ¿Qué sucede, profesor? Está usted muy nervioso. ¿Pasa algo malo? Diablos, no, pero puede pasar. Recuerden que ha habido muchos incidentes sospechosos que han puesto en peligro nuestras vidas. Nada me extrañaría que esto haya sido provocado por manos enemigas. Fue un accidente. La rueda pasó sobre un hoyo profundo y... ¿Y quién te dice si nuestros enemigos premeditadamente cavaron ese hoyo para que se nos rompiera la rueda, Profesor Lewis, ¿ha dicho usted nuestros enemigos? Exactamente. Pero no entiendo. ¿A quién se refiere? Karen, no hagas más preguntas, por Dios. Debes darte cuenta de una vez por todas que la gente de estos lugares no ve con buenos ojos nuestra presencia. Somos vigilados y atacados sistemáticamente. Yo creo que usted exagera, profesor. Digo la verdad. Y si quieres llegar sana y salva con tu padre, lo único que tienes que hacer es obedecer. Bien, como usted diga. Calimán dijo que regresaría pronto. Y esperaremos sin movernos de este lugar. Diablos, la niebla es cada vez más densa. No podemos mirar hacia nuestro alrededor y... oh, da miedo estar aquí. Tiempo después, Calimán trabaja reparando la rueda del carromato. Sin herramientas, El trabajo es más difícil, pero aún así está seguro de reparar el desperfecto para continuar la marcha. La niebla densa los envuelve. ¡Profesor Lewis! ¡Venga un momento! ¡Sí, Calimán! Voy a levantar el carromato para meter la rueda en el eje. ¡Tenga cuidado! A ver si puedo hacerlo, sí. ¡Listo! Voy a levantar el carromato. ¡Ándale, pues! ¡Ahora! Con pasmosa facilidad, Calimán levanta el carromato mientras el profesor Lois acomoda la rueda en el eje reparado. La hermosa Karen de Tífano y el pequeño Solín contemplan el trabajo mirando dificultosamente entre la niebla. ¡Oh! Calimán levanta la carretela fácilmente. Tiene la fuerza de 20 hombres. Es asombroso. Y aún no ha visto nada de Calimán. Pero estoy seguro que tendrá ocasión de presenciar sus hazañas increíbles. Es fuerte como un tigre. Y su presencia me da tanta confianza. Estoy segura de que a su lado... ¿Escuchó, señorita Karen? Un aullido. ¿Les espera un nuevo ataque criminal? La noche se avecina. Y con ella vuelve el misterio. La leyenda de los hombres lobo. ¿Calimán logrará llevar a sus compañeros hasta el castillo de Tífano?